El 19 de abril de 2012 era el cumpleaños de Diego y salió a festejar su cumpleaños con un grupo de amigos. Anduvieron por varios lados, fueron por el lado de Caballito y en Ortiguera 20 entraron, ni sé si a robar o a un puterío, porque en realidad hay una confusión bárbara ahí. La cosa es que cuando estaban subiendo a un departamento, que por suerte los vecinos dicen que a partir de ese día se acabó la música, se acabó la joda en ese departamento, de ahí salía un policía de la federal, más, para ser más preciso, de Interpol, con un maletín que yo supongo por el tema de haber andado un poco en la calle que sería algún recaudador, algún proveedor de cosas, de droga o recaudador de plata de los tugurios. Se persiguió, sacó una Glock 40 y se despachó a los tiros con los tres pibes. Uno estaba en la parte más baja de la escalera, el otro estaba ya llegando al descanso y Diego estaba en un primer descanso. Y literalmente lo agarra a los tiros. Y yo digo que los jueces son unos hijos de mil puta, malintencionados y forros, porque Diego muere en cuclillas. El único disparo recto que Diego tiene es en la ingle, con una Glock 40 que le deshizo los testículos y parte del colon, que más los hombres sabemos que con una patada, un golpe fuerte en los testículos, no podríamos caminar. Nos quedaríamos ahí nomás arrodillados. Bueno, así le pasó a Diego, pero no con solamente una patada, sino con todos sus genitales destrozados. Y queda en el primer descanso de la escalera, en cuclillas. Después tiene otro disparo de arriba hacia abajo, que le deshace hígados, riñones y toda la parte intestinal. Después tiene otro de arriba hacia abajo en el tórax, que le deshace corazón, pulmones, y después tiene dos disparos de arriba hacia abajo, con quemaduras en la cara, como si le hubiesen salpicado con aceite caliente, uno acá y otro acá. Y también, oh casualidad, los terribles jueces, hijos de mil puta, lo enterraron en N, lo llevaron a la morgue NN. Nosotros empezamos a llamar porque a la mañana, más tardar a las 8, empezamos a buscarlo a Diego, porque era su cumpleaños y él tenía que estar en casa. A pesar de sus amigos y todo esto, él siempre estaba, antes de las 5 de la mañana, estaba en casa. Entonces, era muy raro que se quedara un rato más. Y él tenía unas zapatillas muy particulares. Eran unas Reebok de cuero blanca, con vivos verde. Y cuando empezamos a preguntar a la 24, la 24 dijo que no nos preocupemos, que ellos iban a averiguar todo, que no hacía falta que llamemos al COP. Y bueno, dice que ellos iban a encargarse de buscarlo. Y entonces le digo a mi mujer, algo pasó con Diego, porque es muy raro que inclusive la 24 te diga que se va a encargar de buscar a un pibe. Entonces, ya con un mal presentimiento, dijimos, vamos a buscarlo nosotros. Empezamos a buscarlo por todos lados, a preguntar a las dependencias del COP. Y por ahí llamo y me dice una mujer, una policía que me atiende, le digo, yo tenía unas zapatillas Reebok blanca con vivos verdes, y me dice, ¿y una bermuda negra o azul? Sí, ¿y una remera oscura? Sí, le digo, ¿qué, lo viste? No, me dice. Entonces me pongo loco y le digo, pero si me lo estás describiendo, ¿cómo que no lo viste? No, pero no lo vi. Y yo creo que esa policía me tiró un dato. A veces pienso, digo yo, qué hija de su madre, pero a veces pienso que por ahí, en forma indirecta, me tira un dato. ¿Por qué? Porque con todo lo que me dijo, me estaba diciendo que sí lo había visto a Diego. Entonces, más alerta aún, le digo a mi familia, ¿Diego está preso o está en algún hospital? ¿Algo le pasó? Bueno, y así empezamos a buscar en forma más ferviente. Hablé a todos mis amigos, a la guardia del hospital, que hay algunos enfermeros, que se tomaron el tiempo de ir guardia por guardia de hospitales y hacer preguntas y mandar, y no lo encontraron a Diego en ningún hospital. Mis hermanos, mis parientes, mis amigos, todos buscándolo y no lo encontrábamos, ni siquiera teníamos datos en la policía. Pero ya estábamos seguros de que algo le había pasado por lo que me había dicho esta mujer sobre el tema de el color de vestimenta que tenía. Entonces lo buscamos todo el 19 y no lo encontramos. Entonces, al 20 de abril, agarro y ya cansado, eso de las 11 de la mañana, le digo a mi mujer, mirá, voy a dormir un rato. Bueno, 20 o 21, no me acuerdo. Voy a dormir un rato y me despertás. A las 2 vamos a ir a la morgue porque estoy seguro que a Diego lo mataron. Bueno, fui a la morgue, fui de la mejor forma posible y lo encaro al sargento de la puerta y le digo, ¿cómo? Lo saludo casi en forma cordial, y le digo, necesito que me hagas una diligencia acá adentro. Y lo hablaba en la forma de che pibe, como hablan ellos, como hablan los policías. Y le digo, mirá, vos sabés que mi pibe no fue a casa. Le digo, yo quiero saber si por caballito, por ahí, escuché unos rumores de que mataron a un pibe. Sí, hubo un enfrentamiento, dice, pero hay un pibe acá adentro, pero no sé, dice, tengo que fijarme. Digo, mirá, digo, es así, así, así, le doy la descripción, es grande, morocho, está vestido con una remera oscura y un jean bermuda negro, unas zapatillas Reebok blanca de vivos verdes. Me dice, hay un pibe con esa descripción, pero fue en un enfrentamiento con la policía. Y le digo yo, mirá, chamigo, no digas eso, le digo, porque vas a ir en cana, porque a mi hijo lo mataron, lo asesinaron. Mi hijo no tenía armas con qué tirotearse con la policía. Entonces empezamos a hablar así bien claro, y fue y se fijó, y me dijo, hay un pibe con esa descripción. Entonces fuimos a dar la vuelta ahí en la morgue, fue mi hijo, y le dijeron que no, que tenía que tener una orden del juez. Bueno, entonces buscamos al juez, y ahí es que digo que Diego estaba NN, y siempre pasa lo mismo, y ellos cuando se mandan estas cagadas de matar a los pibes, tratan de, por todos los medios, en forma inmediata, enterrarlos NN. Desconocen la documentación, desconocen la identidad del pibe, para poder cumplir con su cometido, que es enterrarlos NN y salir impune, no haciéndose cargo de del asesinato que han cometido. Entonces, fuimos a la hasta Retiro, hasta la gendarmería. Y bueno, entonces nos dicen que Diego había tenido un enfrentamiento. Entonces les vuelvo a decir que no, que se dejen de hablar boludeces, que mi hijo no había tenido ningún enfrentamiento y que un policía lo mata. Entonces ellos, ante la duda, ante de que si sé o no sé la verdad, dijeron que sí, que lo habían encontrado a Diego muerto, que ellos hicieron las pericias, porque, pero en ningún momento me habían dicho que lo habían encontrado en cuclilla a Diego. Entonces seguía pensando de que tenía dudas, pero después, cuando leo bien la causa, todo, y me entero que Diego había muerto en cuclillas, sí afirmé que había sido ejecutado, sometido en cuclillas y ejecutado. Esa es una vieja usanza de ustedes jóvenes que andan en esto de conocer, de aprender y entender. Cuando era un uso muy común que hacían las policías y los militares para dar a entender de que sí, que lo mataron, lo ejecutaron y lo borraron. Lo mataron, lo asesinaron, y listo. Entonces, esto sigue pasando hoy, en este gobierno. Hoy sigue pasando. No le estoy hablando del tiempo de los milicos, le estoy hablando ahora. Estos que se visten de corderitos y que lloran por televisión y que hacen teleconferencias y que rompen las pelotas con el tema de los jóvenes, y que los hacen votar a los 16 años, metiéndole la porquería de política que tienen y no dejando que los jóvenes busquen su mundo ideal a través de una nueva política, porque esto ya está podrido, ya el cajón de manzana de la política está podrido, de todas las instituciones está repodrido, recorrupto. Entonces, ustedes tienen que ser piola y entender que si ustedes van a heredar el mundo, que nosotros los viejos les estamos mintiendo y los gobiernos le mienten de que le van a dar un mundo ideal o que le van a dejar un mundo mejor. La idealidad del mundo lo tenemos, alguna vez lo tuve yo también cuando era más joven. Cuando era joven, ustedes que son jóvenes tienen que seguir buscando ese mundo ideal, porque nosotros los viejos no lo tenemos y venimos golpeados. Somos una generación de personas que tuvimos mucho maltrato y por ahí no estamos viendo lo que le vamos a dejar. Pero, no obstante a esto, es que yo no tengo ganas de perdonarle a este gobierno todo lo que viene haciendo con los jóvenes, porque es un gobierno en una democracia. No es una dictadura, pero se viene comportando mal. Entonces, pero eso es otro tema. El tema es que a Diego no lo pudieron identificar, a pesar de sus documentos y todo eso, porque supuestamente tenía mucha tinta en los dedos. Cuando lo entregan al cuerpo, después de idas y vueltas, nos entregan el cuerpo, el juez llama de nuevo, cita de nuevo, antes de entregarnos el cuerpo, nos hace volver y nos dice que no podíamos cremar el cuerpo. En ningún momento tuvimos la intención de hacerlo, porque somos católicos y acostumbrados a enterrar a nuestros muertos. Entonces, cuando nos dice que no podemos enterrar, cremar, y no podíamos tener el velatorio a cajón abierto, debiéramos tenerlo, debiéramos hacerlo con el cajón cerrado. Me opongo totalmente y le digo al de la cochería que no importa, que si no lo podíamos hacer a cajón abierto, lo íbamos a hacer en otro lugar. Entonces le explicaba por qué, le explicaba que una persona que está congelada, que está helada, es un cuerpo de hielo, tiene mucho más que 24 horas para hacerle el velatorio. Entonces lo podíamos velar tranquilamente con el cajón abierto, porque no nos interesaba cómo esté, era nuestro hijo, así sea un pedazo de carne, era nuestro hijo. Pero bueno, cuando entonces accede a hacer el velatorio, bueno, pasa de que lo hicimos así, no tenía nada en los dedos, no tenía ni mucha tinta ni poca tinta, no tenía nada en los dedos. Entonces, bueno, para ir redondeando, es que a todo esto, Lucía, la madre, mi señora, la mamá de Diego, dos veces intentaron secuestrarla, no sé con qué fin. Después armaron una causa a Francisco, mi otro hijo, que primero eran a premios, lesiones, después lesiones graves, después homicidio, y nunca lo citaron, nunca nada. Después dijeron que se profugó, que bueno, y tal es así que Francisco hoy está preso después de pasar por Devoto, después de pasar por Ezeiza, hoy está en Marcos Paz. Pero a todo esto fue incitado al suicidio, y bueno, estamos pasando mal como familia, a pesar de tener un hijo muerto desde la parte gubernamental, desde las partes institucionales que debieran estar ayudando a solucionar esto, bien, gracias. Entonces, bueno, estamos re mal. Lo único que nos contiene son las organizaciones, son ustedes. Por suerte o por mala suerte, somos cada vez más. Y bueno, les agradezco profundamente el poder dar contención por lo menos a lo que expresamos, la familia Núñez y las otras familias que estamos acá. Y bueno, necesitamos mucha más fuerza. Hay un montón de pibes que les ha pasado lo mismo, y por favor no naturalicen esto que pasa. Les agradezco a todos.